Celebramos hoy la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, la fiesta de Corpus, como decían las abuelas. La Eucaristía es la presencia de Jesús en medio nuestro, que se hace precisamente presente a través de una celebración ritual. Nunca vamos a encontrar a la Eucaristía apareciendo mágicamente, sino Él, Jesús, se hará siempre presente si nosotros nos hacemos presente. Y nosotros nos hacemos presente en este domingo porque sabemos que Él está en medio nuestro. De modo que la celebración de la Eucaristía, digamos, en esta celebración, una presencia convoca a la otra. Él no estaría sin nosotros, no estuviéramos. Y nosotros no estaríamos acá si Él no estaría acá también con nosotros. Y esta celebración significa entonces, como dijimos, un ritual. ¿Qué es un ritual? Es una acción simbólica que está expresando un proceso interno que los seres humanos vivimos. Y al expresarlo, ayuda a vivirlo, a realizarlo, ese proceso interior. Hay muchos rituales, pero todos tienen este motivo. El motivo es ayudarnos a vivir un proceso interior, es decir, a provocar una transformación. Nunca se sale de un ritual tal y como uno entró en él. El ritual tiende entonces a transformar nuestra vida, haciendo que vivamos lo que interiormente estamos atravesando. Cuando, por ejemplo, se abren esas puertas del fondo y entra una chica vestida de blanco, llamada novia, de la mano de su papá, y comienza el ritual del sacramento del matrimonio y la chica avanza hasta aquí, hasta adelante, recorriendo toda esta alfombra colorada y los metros de distancia que separen, y las luces y las miradas y los saludos, y llega a este lugar y ella se suelta de la mano de papá, coincidentemente con que su novio se suelta de la mano de su mamá, que suelen ser como agarronas en ese momento especialmente. Se suelta la mano de mamá y va al encuentro de su novia y la saluda y la besa y se ponen aquí en este lugar, se sitúan como novios para desposarse. Este ritual, diríamos, está expresando simbólicamente algo que está aconteciendo dentro de ellos, pero que tiene que acontecer, por eso hay que simbolizarlo. La nena debe dejar a papá, debe dejar de ser la nena de papá para convertirse en mujer adulta, hija adulta de papá, para ser mujer esposa adulta. Y este joven muchacho debe dejar de ser el nene de mamá y papá para convertirse en hombre adulto, esposo de esta mujer. Y entonces ellos saldrán de la iglesia transformados por este ritual en esposos. Sobre todo por la palabra, el consentimiento que se intercambian mutuamente. De modo que a partir y a través de la celebración ritual, ellos están pudiendo vivir un proceso que, por supuesto, no es de 20 minutos, sino que será toda la vida que ellos tendrán que dejar al padre y a la madre para unirse a su mujer y ser una sola carne. Lo que interiormente necesitan vivir, porque si no van a fracasar como pareja, como de hecho ocurre que fracasan las parejas donde ella o él o los dos no son adultos, porque están pendientes o dependientes todavía de papá y mamá, si ellos no viven, digamos, ese proceso de transformación, evidentemente no van a poder ser viables como matrimonio. Y por eso entonces el ritual los invita a que ese proceso interno ocurra. O para poner en un extremo quizás diferente, otro ritual, el ritual de despedida de un ser muy querido y acompañarlo en el entierro. ¿Cuántas veces hemos participado de alguno, de algún amigo o propio, de algún familiar, un ser querido nuestro? Es el último gesto de posesión de un ser amado, un ser querido, en el cuerpo, ya sin vida en este mundo, que necesitamos justamente despedir entregándolo en manos de Dios, depositándolo en la tierra o donde fuere. Y ese ritual exequial, digamos, nos ayuda a hacer ese proceso interior de reconvertir nuestro vínculo con la persona que murió. No es que la persona se aniquila y desaparece y no existe más. Sí existe, pero en Dios, en el cielo. Y nuestro vínculo cambia entonces. De tenerlo sentado a nuestra mesa, ahora tendrá que el vínculo entablarse desde otro lugar diferente, y ese ritual de exequias ayuda porque ingresás en ese ritual con los restos mortales de tu ser querido y salís y volvés a tu casa sin nada. Entonces tendrás que buscar a ese ser querido en tu corazón. Ese proceso de duelo durará X meses, años quizás, pero ese ritual es imprescindible para poder dinamizar, al menos largar la pelota inicial de ese proceso interno que hay de vivirse. Corpus Christi, la Eucaristía, un ritual muy conocido por nosotros, es la celebración de la misa a la cual acudimos todos los domingos. Y es un ritual también con un propósito transformador. Celebrar la Eucaristía debería transformarnos a nosotros de tal manera que cuando salgamos de aquí seamos en algún punto diferente a aquellos que entramos. Y yo por lo menos, y seguramente ustedes, a veces lo vivimos eso, nos damos cuenta que salimos distintos a como entramos. Y hoy entonces la Eucaristía, ritual de comunión y de reconciliación, nos invita a descubrir, a ver, cuál es el proceso de transformación que intenta hacer, provocar la Eucaristía en nosotros. La celebración de la Pascua hebrea que leímos en la primera lectura, ¿no? Un animal, un cordero achurado en el templo, la sangre que moja el altar, y el cordero desangrado es después llevado a las casas para comer la Pascua. Los judíos que comían y siguen comiendo la Pascua y el cordero saben que ese es un signo de la alianza con Dios. Comer la Pascua anual para ellos es un ritual de libertad. Somos el pueblo de Dios, de ningún otro, de ningún ídolo, de ninguna otra, digamos, no hay ningún otro absoluto en nuestra vida. Nuestra identidad es ser el pueblo de la alianza. Y Jesús, en una noche de Pesaj, entonces, como escuchamos en el Evangelio de recién, hace preparar toda la comida, pero Él resignifica esos panes ácimos de la libertad, del éxodo, esa copa de bendición, la resignifican y dice: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y entonces está iniciando un ritual nuevo con un efecto transformador nuevo. En primer lugar, para Él mismo. Él transforma, transustancia el pan, la copa, en su cuerpo y en su sangre. Y simbólica, sacramentalmente, lo que va a ocurrir al día siguiente en un modo cruento, ahora acontece así, ritualmente. A través de ese ritual, Él prepara su inmolación. Él primero ritualiza lo que al día siguiente va a vivir para prepararse a darse totalmente. Primero se da ritualmente. Y los invita entonces a los discípulos a participar también de esto. Van a acoger, a recibir el amor sin límites en una comida, en un ritual de comida. Y entonces, como se trata no de una comida cualquiera, sino de este cáliz convertido en sangre, de este cuerpo entregado, ya no es un cordero, un animal que se sacrifica y la sangre redime, santifica al pueblo, sino ahora, como dice la Carta a los Hebreos, la segunda lectura de hoy, sino es la sangre de Jesús la que es derramada y nos moja, entre comillas, a todos y nos santifica a todos y nos reconcilia. Él es el chivo expiatorio, digamos. Esta es una mesa, en primer lugar, de reconciliación. La Eucaristía reconcilia porque lo que nuestras culpas o nuestras faltas o nuestras hostilidades y agresividades o nuestras omisiones, el daño que ellas provocan, Jesús lo pagó. Todo el perdón que a nosotros nos cuesta tanto, por lo menos a mí, dar, porque nos duele cuando nos hacen daño o nos ofenden, todo ese dolor acumulado en mi corazón, en el tuyo, en el del otro y en el de toda la humanidad, todos los que estamos heridos o dañados por ofensas y que retenemos el perdón porque nos cuesta darlo, Jesús absorbe toda esa violencia, esa agresividad, y su sangre es derramada para el perdón de los pecados, como dice la consagración. Por tanto, sentarse a esta mesa significa sentarse a una mesa de reconciliación. Una mesa no de comunión naif, fácil, linda, sino de una comunión que requiere darnos cuenta que tenemos que soltar ese perdón que a veces retenemos. Y entonces justamente el segundo simbolismo de esta mesa de la Eucaristía es reconciliados por la sangre derramada, ahora sí podemos estar en comunión. Es decir, es una mesa y un ritual que nos fraterniza. Y nos fraterniza no solamente entre los que participamos físicamente de ella acá, hoy estamos los que estamos, digamos, sino que sentarnos a una mesa con un alimento que está destinado a todos, Él se entrega por todos los hombres, significa que yo no puedo sentarme a esa mesa sin, al menos en el deseo, querer estar en comunión con todos. El hombre y la mujer eucarística, diríamos, es el hombre y la mujer de la comunión, que por supuesto empieza por casa. Nene con tu papá, nena con tu mamá, a ver si ponemos un poquito de onda y estamos un poquito más en comunión y contestamos mejor y no nos peleamos tanto, o hermano con hermana en casa. Hay un metro cuadrado, digamos, de comunión que a veces cuesta tanto, pero es muy importante. Pero además de ese metro cuadrado de comunión que necesitamos acrecentar, cada uno de nosotros, por el hecho de sentarse a una mesa cuyo alimento está destinado a todos, también nos invita a abrir, a dilatar nuestro corazón para fraternizar en el deseo, insisto, con todo hombre, querer ser hermanos de todos. Y por eso es que así como cuando nos éramos chicos y nos llamaban a la mesa, ¿no? A la mesa, y bajábamos todos o salíamos de nuestro cuarto y teníamos que sentarnos en una mesa, un día, una noche, un mediodía, estábamos peleados entre los hermanos o con el viejo, con la vieja, y no te daba ganas de bajar y sentarte a la misma mesa, pero la mesa en algún punto obliga a transformar el vínculo de la semana. Porque si tenés que sentarte a esa mesa no podés hacerlo indispuesto, no podés hacerlo para atrás, diríamos, con los demás. La mesa entonces denuncia, el ritual de comunión, digo, denuncia nuestra incapacidad para convivir, pero lo redime nuestra incapacidad. Nos invita a decir, bueno, a ver, hablémonos, charlemos un poco, mirémonos a la cara, pasame el vino, pasame el plato, pasame el pan. Tratar de volver a fraternizar nuestras relaciones. Esta mesa ritual de la Eucaristía, entonces, sienta en torno a Jesús a todo tipo de personas, porque todos estamos invitados, como ocurrió en la última cena, desde el bueno de San Juan hasta el errático Pedro hasta el traidor Judas. Entonces, aprender a comulgar en la Eucaristía significa vivir ese proceso interior de querer entrar en comunión con todos, aprender a comprender, aprender a perdonar, aprender a dialogar, a comunicarme con el otro, porque probablemente haya razones para nuestros desencuentros y habrá que, bueno, con mucha humildad y paciencia, reconstruir vínculos heridos donde hace falta. Venir a comulgar, digamos, ritualmente aquí, puede ser fácil si simplemente, nada, hago por rutina un gesto ritual, pero si nos tomamos en serio venir a comulgar acá, este es un lugar, de adelante, ni hablar, les cuento el de que está ahí atrás, ¿no? Es un lugar que quema, porque venir acá significa sentir en algún punto un cierto dolor. ¿En qué sentido? En que Jesús, al entrar en mi vida, al dejarlo entrar en mi vida, me está diciendo, flaco, abrí tu corazón a todos. Soltad las ofensas, soltad los rencores, soltad la agresión, soltad. Y esto hace ruido en nuestro propio corazón, estira el alma, y estirar el alma, dilatarla en actitudes más comunionales, duele. Pero duele en el sentido pascual, duele para la vida, duele cuando uno tiene que dilatar el corazón, porque sabemos que después, bueno, nos volvimos a entender, a comprender, a abrazar con la persona con la cual estamos conflictuados o enemistados. Hoy tenemos una ocasión muy especial de vivir el ritual de transformación. Hoy podemos, al comulgar, transformarnos en hombres y mujeres de comunión, sobre todo con aquellos que están más cerca en la mesa de Jesús, que están sentados más cerca de Jesús en la mesa de la comunión, que son los pobres. Hoy ustedes recuerdan que es la colecta anual de Cáritas. Y entonces, si ese dolor que yo les dije, que ese quemar un poquito, que significa comulgar, porque me obliga a ser hermano de todos, hoy ese dolor tiene que ser un poquitito en el corazón y bastante en el bolsillo. Me tiene que doler la billetera hoy. Si no me duele la billetera, no dilaté mi corazón para entrar en comunión con aquellos que Jesús está en comunión. Y entonces fíjense, ¿se transforma, se va a transformar mi situación financiera? Por supuesto que no. Sí se va a transformar la realidad de los más pobres, que ayer, como decía una encuesta que apareció en el diario La Nación, de ayer a la mañana, el uno de cada 10 argentinos no tiene para comer. Bueno, ese 10% que le cuesta conseguir comida son aquellos justamente que atiende Cáritas. Y entonces, por supuesto, para nosotros será en algún punto fácil dar una limosna, pero se trata de vivir un ritual de transformación, que esta Eucaristía, que todas, la de todos los domingos, pero esta de Cáritas, nos transforme en hermanos de todos, nos fraternice, que realmente se exprese en esa colecta lo que queremos que acontezca en nuestra vida. Por eso es que cuando uno, bueno, es generoso con una colecta de Cáritas, después salís a la calle, salís a trabajar y tenés que no pelearte por a ver quién pasa en la esquina con el auto primero. Sería deseable, digamos, que la transformación provocada por este gesto generoso y por la comunión eucarística nos haga hombres y mujeres de entendimiento, de paz, de comunión. Bueno, vamos a agradecerle al Señor tanto que nos dio, cuanto su vida. Que nos queme un poquito recibir tanto, ¿para qué? Para que eso dispare hoy nuestro bolsillo, pero siempre, sobre todo nuestro corazón, a dar más de nosotros. Los chicos con sus papás, hermanos entre sí, pareja, ¿no? Marido con mujer, soltar las ofensas, entendernos más, ser más hombres y mujeres de comunión, y entonces sí, nos daremos cuenta que poco a poco participar de este ritual que transforma, lo transformó a Jesús, nos va a ir transformando también a nosotros. A Él lo convirtió en el hombre para nosotros, en el Dios que es nuestro Dios, y a nosotros nos va a ir convirtiendo también en hombres y mujeres los unos de los otros y todos de Dios, todos hijos suyos.